Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a aquel otro compañero de la comunidad y luego a los compañeros de Susana. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los presentes que nos visitan en este pueblo de los Reyes. Escuchando a sus propuestas o a sus palabras de cada uno de ustedes sobre la defensa de las minas de este pueblo, que lo han explotado demasiadamente desde 1775, hasta que en el momento se han explotado, pero desgraciadamente no hay recursos grandes, no hay otro proyecto de más recursos, porque todos nos han venido engañando. Yo soy uno de los primeros mineros desde 1970, escuché a Vasco Guerrero explotando la plata de la Compañía de Puebla, me mandó hacia acá a explotar en la mina del Tabacho, que nosotros hicimos una mina acá en el 70, y de aquí me explotaron, me sacaron y me volví a regresar hacia Vasco Guerrero. De Taxco Guerrero volví a regresar nuevamente hacia acá, los Reyes Metzontla, donde explotamos a la mina del Progreso, que lo trabajó Cementos Veracruz de Veracruz. En ese momento la compañía igualmente me sacaron de acá y me mandaron para San Martín Toxpala, Oaxaca, donde yo exploté también una mina de yeso. De ahí la compañía pues lo retiraron y de ahí me fui para Tula Hidalgo. Y de ahí en esa mina, pues desgraciadamente, pues también lo cerraron y la misma compañía me mandó para Sonora. Yo trabajé en la mina de Cananea, en el 2000 yo estuve en la mina de Cananea sacando cobre. Se ha conocido Cananea, en el cerro de Cananea, yo estuve trabajando. Pues desgraciadamente, todas estas minas que yo conozco, aquí tenemos en 1775, es la mina. Tenemos el Condesa, tenemos la mina del Tabache, tenemos la mina de San Lucas, tenemos la mina de La Luz, tenemos la mina del Lucero, tenemos la mina del Pizarro, donde en ese tiempo explotó esta persona, pues según hasta donde yo tengo de conocimiento, que mi abuelo me haya platicado, fue el señor Rafael Sorias, era un rey que vino a explotar esa mina en ese tiempo. Hubo aquí una fundación, o sea, un día que ahora sí la piedra y se lo llevaban el puro metal. Aquí hay metal y el acero, el hierro acero para tapar el acero inoxidable que tenemos en el anexo. Pues en el momento que se han podido explotar esto, pues por base de que nos han venido a engañar y a los equidatarios que están lejos de conocer estas historias, estas minas que desgraciadamente a veces se aprovechan a la gente que viene, nosotros engañamos, y se les da la concesión, se les empieza a dar el permiso de la explotación, y hasta en el momento dado, pues desgraciadamente en 1980, se explotó una mina que lo trabajó Cemento Veracruz, se desapareció el recurso y nada, 0-0-0. En un momento dado también, igualmente, yo en el 1970 exploté la mina de Tabachi, que nosotros hemos estado por aquí un cerro de San Lucas, pues la mera verdad, igualmente, sí nos pagaban una migaja de sueldo. Igual, no sabíamos de dónde se fue el dinero, o a quién se lo dieron, al comisariado, al pueblo, estamos desconocidos, yo estoy desconocido de esto porque no hay información correcta, si no hay puras mentiras, y ahora sí, pues, el que alcanzó para el bolsillo, alcanzó el bolsillo. En 1980, lo mismo, yo vine a trabajar acá, en la mina del Progreso, de San José de Ciñado, lo mismo, no supimos ni qué onda con ese billete, por dónde se fue, o a quién se lo chingó. Hoy, nuevamente, específicamente, nuevamente, vinieron y les embarraron, ahora sí, la mierda en la boca, y nos envolvieron como el tronco, nadando la cuerda al tronco, y nos hicieron bailar, no supimos ni cómo bailamos, y por la punta, por la cola. Hasta en el momento dado, que a poco tiempo se dio a conocer un poco de dinero, pero pues desgraciadamente es muy poquito lo que nos pagan este material. Y gracias a ustedes, ¿no? Si a lo mejor yo pregunté ninguna destrucción o algún problema de que nosotros nos quieran a volver a explotar estas minas, porque yo llegué a trabajar en estas minas donde yo quemaba 500, 600 barrenos en un solo colima. Yo conozco el estupín, te conozco el primacor, te conozco la cañada, varios tipos de explosivos que yo conozco, donde yo los he trabajado mismo. Yo tengo el permiso, en aquel tiempo que me dieron el permiso, me autorizó el permiso, el ejército de 37 batallón del estado de Puebla. Yo tengo el permiso que ellos me lo concedieron porque yo estaba ahí con ellos, con el grupo de 37 batallón del estado. Y el permiso se venció y ya no se hicieron. Justamente por esa misma razón, yo sí lo he explotado y aquí muchos de mis compañeros o del mismo pueblo que ellos están aquí, que yo a lo mejor dirán que soy un chismoso, un revoltoso, que no los exploté esas minas, sí, yo los trabajé. Pero yo no supe ni por dónde se fue sin dinero, y hasta en el momento dado, no sabemos cómo esas instituciones han llegado hasta el momento. Pero sí tenemos problemas, conflictos del mismo, personas que vienen a engañarnos en este territorio de Morelia y Misión. Se los agradezco bastante mucho a ustedes, y invítenme cualquier cosa de esto, yo estoy para servirles. Yo conozco la historia de este pueblo de Morelia y Misión, gracias a mis abuelos, que ellos me enseñaron. Y se los digo con mucha confianza, ¿por qué? Porque yo he tenido algunas partes de historia de este pueblo. Se los agradezco mucho a ustedes, visitantes. Este es su pobre pueblo de Morelia y Misión. Muchísimas gracias.